Hola, buen día. Muchas gracias por esta bienvenida. Encantada de estar al aire. No, por favor. Verónica, contanos un poquito cómo surgen estas jornadas. Hay algo íbamos adelantando, pero estuvimos investigando y nos parece interesante de cómo se van dando estas jornadas que no solamente van a ser en la UNS, ¿verdad? No, estas jornadas se organizan, bueno, para fomentar las carreras de tecnología, de ciencia, sistemas, ingeniería, matemática, para las mujeres. Y ¿sí? Las mujeres históricamente y actualmente, digamos, tienen poca participación, sobre todo en ingeniería y computación, que son carreras disponibles para todas, que le pueden dar su mirada y a hacer los aportes, digamos, que las niñas y las mujeres más adelante tienen. Y entonces, para fomentar esas carreras para las chicas, se organizan estos talleres para niñas de entre 10 y 12 años, que es una posibilidad más que tienen, y las que estén interesadas pueden entrar y explorar ¿de qué se tratan estas carreras que no son tan populares más adelante? Buenísimo. Y son 40 sedes que se van a estar llevando adelante esta jornada en toda América Latina. ¿Cómo llega la UNS a participar también? Bueno, sí, es el tercer año que se realiza en toda Latinoamérica. Son 40 sedes, al menos que yo estoy enterada. Y en nuestro país lo organizan un poco más a mayor nivel entre la Universidad del Litoral, Exactas, de acá de Buenos Aires, y la Universidad de Rafaela. Y ya desde el año pasado hicieron un llamado para que otras sedes se anoten para poder traer estas jornadas más cerca de las distintas localidades de Argentina, y la Universidad General Sarmiento se anotó, así que ahora estamos preparando todo para el 5 de octubre, que va a ser que van a ser la jornada y los talleres, y vamos a recibir a las niñas ahí en la universidad. Buenísimo. ¿Cómo se preparan para este año? Bueno, este año estamos ya recibiendo algunos pedidos de inscripción a través del mail de jornadasada@campus.edu.ar. Y bueno, también preparando los voluntarios que van a ser docentes o alumnos de la universidad que van a estar acompañando ese sábado a la mañana a las chicas. Buenísimo. ¿Cuántos participantes han tenido en los anteriores talleres? Digo, como hay un número ahí prometedor, están esperando un número parecido, un número mayor. ¿Cómo viene eso? Bueno, el año pasado, que creo que fue la primera vez que se hizo en UNS, fueron alrededor de 40 chicas. Y este año, bueno, estamos viendo si llegamos al mismo número. Estaríamos encantados de superarlo. Nosotros vamos a tratar de recibir a todas las chicas que se anoten. Pero bueno, todavía estamos, digamos, en ese proceso. Hasta el 5 de septiembre hay tiempo de anotarse. Perfecto. ¿Nos puedes adelantar un poquito sobre qué tipo de talleres se esperan? Bueno, hay distintas actividades. Todas son actividades como de tipo lúdico para que se presente un tema o una de estas ciencias y las chicas puedan hacer una inmersión en cómo se realiza la resolución de problemas, de distintos problemas o de distintas cosas que tiene tanto matemática como ingeniería, como programación, para que ellas puedan tener como una experiencia en pensar soluciones como si fueran científicas, con contenidos vinculados a, bueno, distintas cosas, puede ser matemática, puede ser computación, puede ser ingeniería. Entonces, como que tienen ahí dos problemas, uno viene a la mañana y después un poquito más tarde, y distintas charlas de, bueno, cómo se resolvería, qué es el quehacer de las científicas actualmente. Okay. Bueno, Verónica, sin duda desde acá celebramos justamente este encuentro. Nos parece sumamente interesante que se den simultáneo también, que puedan tener noción, ¿no?, de lo que eso significa. Y que, bueno, sabemos que, y desde acá vamos a estar difundiendo para que, bueno, más pibas y pibas se puedan anotarnos. ¿Querés volver a recordar un poquito sobre cómo inscribirse, recordar para qué edades está pensado? Bien, sí. Las inscripciones para la CDU se realizan a través del mail, que es jornadasada@campus.uns.edu.ar. Y si quieren leer más información, bueno, en la página de UNS hay un poco de información, ahí en eventos del Instituto de Ciencias, o también, bueno, está el Instagram general de Jornadas ADA, así es, Jornadas ADA, y ahí encuentran la información más general y otras sedes también que están haciendo la inscripción. Y inscripciones va a ser 5 de septiembre a través del mail, y el evento va a ser dirigido a niñas entre 10 y 12 años, que va a ser el sábado 5 de octubre a la mañana, y deben contactarse también con algún familiar o tutor que los acompañe. Perfecto, perfecto. Verónica, desde acá te mandamos un abrazo grande y gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por ayudarnos con la discusión. Las esperamos.